Todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Cambio climático. José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advirtió que la producción de alimentos debe tener en cuenta el cambio climático, ya que este provocará un cambio en la configuración del escenario mundial de la producción de alimentos. En el séptimo Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos, Graciano afirmó que el cambio climático es un problema que abarca una amplia gama de prioridades de desarrollo. Incluye el apoyo a la producción sostenible, la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza, la mejora de los mercados alimentarios y la creación de resiliencia o capacidad para sobreponerse a situaciones adversas. Invitó a todos los países del mundo a intensificar los esfuerzos para cambiar los actuales sistemas de producción de alimentos utilizando métodos más sostenibles que puedan mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Países vulnerables. El Programa Mundial de Alimentos presentó un nuevo atlas de la región andina, en la que destaca las áreas más vulnerables al cambio climático, desastres e inseguridad alimentaria. El Atlas de Seguridad Alimentaria, Desastres y Cambio Climático analiza la situación de 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Miguel Barreto, director regional del programa, afirmó que en los 4 países las comunidades de bajos ingresos tienen las mismas dificultades al tratar de acceder a servicios básicos como agua, energía y mercados. Este hecho reduce sus capacidades de respuesta y los vuelve más vulnerables a los desastres provocados por el clima, indicó. Consideró que si se actúa en conjunto para reducir esas condiciones de desigualdad, se podría lograr que esas comunidades sean resilientes a los efectos del cambio climático. La nación indígena Onondaga presentó el 15 de abril una demanda contra los Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando como suya parte de la ciudad de Nueva York, territorio que se les habría quitado desde 1788. Los indígenas reclaman 2,5 millones de acres que perdieron en el siglo XVIII mediante ventas irregulares, engaños y sin el conocimiento o consentimiento de los jefes autorizados Onondaga. El petitorio de la Nación a la CIDH expone la responsabilidad de los Estados Unidos por violaciones de los derechos de la Nación Onondaga a la propiedad, la igualdad, la protección judicial y el debido proceso garantizados en múltiples acuerdos nacionales e internacionales. Ecuador. El colectivo Yasunidos denunció que el gobierno de Correa estaría empleando una estrategia de boicot y manipulación en el proceso de conteo y verificación de firmas que intenta someter a consulta popular la explotación petrolera en el Parque Yasuní. A través de las redes sociales, Yasunidos hizo un recuento de una serie de irregularidades que intentan anular la posibilidad de una consulta popular sobre la explotación petrolera en el Parque Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, hogar de indígenas en aislamiento voluntario. El colectivo denunció que el Consejo Nacional Electoral habría abierto y alterado de manera irregular las cajas que contenían las cédulas de las personas que recolectaron firmas, hecho que eliminaría miles de ellas. Integración por el clima. Los miembros del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina de Naciones llamaron a una integración andina y latinoamericana para enfrentar problemas comunes como el cambio climático que afecta la existencia y continuidad de los pueblos indígenas. El pronunciamiento se dio durante la primera jornada de socialización Bolivia, eje de la integración andina e impulsor de la integración latinoamericana, que fue inaugurado el 23 de abril en La Paz, Bolivia, por el presidente Evo Morales. Los indígenas demandaron a los estados una integración que recoja y apoye la visión de sus pueblos, así como una reingeniería de la CAN adecuada a los nuevos tiempos. Exigieron también que se fortalezca la participación de los pueblos indígenas en las diferentes instancias de integración y cooperación de Latinoamérica y el Caribe, y que se institucionalice el diálogo entre autoridades gubernamentales y pueblos indígenas. El evento congregó a 1,000 delegados de organizaciones indígenas de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia con la misión de llevar la voz de sus representados y a la vez recoger sus aportes para elaborar propuestas desde la misma Comunidad Andina de Naciones. Servicios ambientales. El Movimiento por los Bosques Tropicales lanzó una publicación que analiza el concepto de pago por servicios ambientales, tal como se presenta actualmente, y examina con sentido crítico a quienes argumentan que la única manera de salvar a la naturaleza es poniéndole precio. Se trata del documento El comercio de servicios ecosistémicos, cuando el pago por servicios ambientales se convierte en un permiso para destruir. Entre otras cosas, la publicación señala que el pago y comercio por servicios ambientales es una tendencia promovida por el sector financiero, la banca multilateral, organizaciones conservacionistas, gobiernos y otras instituciones. Para los autores, tales organizaciones actúan bajo el falso argumento de que calculando el valor monetario o precio de las funciones naturales contribuirán a conservar la naturaleza. Asimismo, consideran que se trata de una nueva arremetida del empresariado que busca hacer visible para los mercados financieros nuevos aspectos de la naturaleza aún no dominados por el capital. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.